Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，铸《易筋经》于少林寺壁上。Yeah, come on, baby. Come on. I won't let you down. ¿Qué hay? Buenas noches, estás escuchando Música Casual, te estamos acompañando desde ahora, desde las 7 hasta las 9 de la noche, aquí en directo desde Ágora Sol Radio, también desde Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Asis y en diferido en Radio Almaina de Granada. Oasis es de Salamanca. Hay más oasis, pero... El oasis de los oyentes, ese que nos escucha siempre. Y con fidelidad ahí, cuando pueden, casualmente, como este programa. Aquí estamos, un año más, después de unos cuantos programas de radio. Todos los lunes hemos estado, como siempre, cumpliendo aquí, al otro lado de las ondas, del micro, desde donde se produce ese sonido, pincha esa música que suena en todos vuestros receptores, del tipo que sean digitales, analógicos o como los queráis tener en casa. Si Música Casual, como todos los años, ha tenido un año muy ecléctico, hemos entrevistado a un montón de artistas que, además de contarnos sus historias musicales, pues muchos de ellos, la mayoría, nos las han cantado, como recuerdo, por ejemplo, Elena Bella, recuerdo a Adrián Sepiurca presentando aquí 21 distritos con Rocío Saiz y Ariel Brínguez. Hemos tenido otros músicos, como fue esa reunión que montó Garijo Starles con la familia y con Ricky Presley. Entrevistamos a un grupo como The Limbos. La otra y Vegas de la Rosa volvieron al programa también después de unos años presentando sus primeros álbumes. Disfrutamos del country folk con Henry Lee Smith y Jeff Espinosa en una entrevista de esas conjuntas que se producen con la banda Sigarta Blues Band. También estuvo aquí la debutante Azul Ferreira. Todos estos músicos, como bien sabéis, les invitamos a participar aquí en nuestro programa, en los estudios de Ágora Sol Radio. Y es un lujo y un placer siempre que vengan a visitar nosotros, pues hay que hablar con ellos telefónicamente o de otro modo, vía online, como hemos hecho este año con Afra Kane, con Mr. Sánchez. En realidad, cualquier tipo de grupo y música es bienvenida, con algunas excepciones que siempre dejamos ahí en el tintero. También hemos hecho especiales de música, como no, homenajes a grandes legendarios este año que se nos han ido, como ha sido, por ejemplo, Quincy Jones, cómo ha sido la celebración de cuando nos dejó el gran Marvin Gaye, John Mayall, otros artistas que hemos tratado su música en esa sección de legendarios, así como también esos especiales que hemos hecho de temáticas o del el sello Stax, el sello Chess. Un momento muy especial, ese momento estelar del año con el especial dedicado al sello Casbah Music de Barcelona, en el que nos visitaron Johnny y Amparo junto a esa artista incipiente Ayala, y en el que estuvimos charlando con ellos un buen rato y nos dio una clase magistral Johnny sobre esa defensa de la independencia musical y artística de los músicos, de todos los artistas que desarrollan en el sello Casbah desde hace 20 años, y en cómo luchar contra las adversidades de este mercado, de esta industria de la música, que ha cambiado tanto en estos últimos 20 años, que es esa historia del sello. También tuvimos a lo largo de este 2024 momentos dedicados a las letras, como no, con ese festival de poetas por kilómetro cuadrado, que ahora en realidad se llama solo Poetas, con Perú y con Pepe Olona aquí disfrutando de esa poesía puesta en escena. Y por supuesto destacar también ese espacio que dedicamos ahora al flamenco, personificado en Carlos de Triste Azul de Radio Vallecas, Curro del Realejo de aquellos tiempos, y ahora llamado Estampas Flamencas, en el que mensualmente, un lunes al mes, nos dará una buena lección flamenca con su saber, su conocimiento y su afición, como dicen los flamencos, algo que siempre ha tenido su espacio aquí en Música Casual. Hicimos también algún especial sobre música revolucionaria, sobre música y deporte. Todos estos especiales que van sucediéndose a lo largo de este año radiofónico tienen siempre su momento especial. Por supuesto, homenajeamos también al Día de la Radio y luego esas secciones habituales, más de lo mismo, como los discos del mes, a los que siempre les damos cabida. Ese guiño al pasado que hacemos en el espacio llamado Tal Día Como Hoy, donde felicitamos a los cumpleañeros y cumpleañeras de cada día de la música y contamos lo que sucedió tal día como el que hacemos el programa en la música en todos los sentidos. Y descubrimos también algunos secretos y momentos de músicos, como por ejemplo fue ese especial que le dedicamos al Boss, a Bruce Springsteen, hablando sobre el soul que contiene su música, o esas rarezas como esos grupos de los músicos que no llegaron a estar nunca en el Festival de Woodstock, por ejemplo, esos especiales de rarezas que también nos gusta hacer. En suma, hemos tenido un año, como habéis visto, muy, muy animado musicalmente hablando y, por supuesto, conversando aquí en estos estudios. Asimismo, hemos conseguido crecer, nuestras ondas ahora ya se escuchan en ciudades como Salamanca, gracias a Radio Asis, en ciudades como Granada, gracias a Radio Almaina, en pueblos como Soto del Real, gracias a esa Radio Juventud de Soto del Real, y como bien dice el compañero Juan Pedro, esperando a cruzar el charco estamos. Siempre es un placer seguir aquí en las ondas, en los micrófonos, desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas principalmente, aunque, como hemos dicho, en esas otras radios es un placer también estar con ese apoyo radiofónico de las radios libres y comunitarias. Hasta aquí. Nos callamos, dejamos que suene la música con un especial, muy especial en este caso, ya que son las canciones que hemos hablado de ellas pero no han llegado nunca a sonar en el programa, porque son esas canciones que han participado en la sección del Más de lo Mismo, pero nunca han ganado. Como sabéis, el Más de lo Mismo es esa sección que lo que contiene es el cierre del programa y se hace siempre con las votaciones que lanzamos antes del fin de semana para todas vosotras y vosotros, con una temática musical donde se proponen tres canciones y una de ellas es la elegida. La mayoría de vosotras y vosotros elegís para que cierre el programa. Pues hoy, como decimos, van a sonar las que quedaron, segundas y terceras, algunas de ellas una breve selección, pero siempre intentaremos ir recuperando algunas de estas canciones y que suenen en las ondas. Sin más, os dejamos con esta sección del Más de lo Mismo. Y después de este especial de Más de lo Mismo, hemos preparado también unos 20 minutos de esos momentos que suceden en el programa todos los lunes, esos errores, gambazos, fallos, improvisaciones y otros menesteres que suceden aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, donde cada lunes en estas dos horas, por supuesto, nadie es perfecto y hemos querido también dejar esas perlas recopiladas minuciosamente por Antonio para que veáis que, aparte de intención, también hay error. Y seguida, a continuación, de ese nuevo espacio musical que hemos creado, esas sesiones de música casual, también sin hablar ni una palabra, solo suena la música, y en este caso es una selección de Juan Pedro, de esos momentos que estábamos encerrados en casa debido a la pandemia del año 2019, del COVID-2019, y aquí Juan Pedro, bueno, pues nos deleita con una de las mejores canciones, con puro nervio y alma y sangre, soul, esa música negra que fue los orígenes de este programa en su momento, allá por 20 y pico años, la que el porrón que llevamos. Lo dicho, muchísimas gracias por estar siempre ahí, al otro lado de las ondas, y a por otro año más de radio y de música casual. No.

Right now. my baby leaving on that midnight train, and I'm crying. We'll be right back.

Thank you. and she walks just like a cat. Hypnotic eyes and a stacked up love sack. She not only wants your love, she wants your life. Of a black with a spider. And if you give her your love, you might as well give it to the spider. Let me tell you, she got long black hair, hangs way down her back. Long black pretty legs, she walks just like a cat. Your body ties on a stacked up love sack. She wants your love and has your life after that. So don't give your love and spider. Oh, thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands like a pea, they must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. From around here? You looked kind of familiar, that's why I asked. We're gonna kind of fuck around with some things tonight, you know? I mean, if you can't do it here, where are you gonna do it, you know? So I don't know if you guys feel, I know it gets kind of intense in the pit, you know, and you seem like you're doing okay with each other, yeah. But, so maybe we'll play some slow songs later on or something, you know, you guys will know. But, we're gonna play this as like, it's a three song mini opera, and, it's about incest and murder. You know, all the stuff you read about when you eat your breakfast. So, it's called Mama Son, and the first song is this one. Yeah. I don't know. Just where you're going. But I gonna try for the kingdom if I can. Cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, feel just like Jesus, son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Big decision. I'm gonna try to nullify my life. I have need. When the blood begins to flow, when it shoots out the dropper's neck, when I'm closing in on death, oh boot me mama, when I'm closing in on death, ooh you can't help me. Hey, not you guys. Oh, babe, all you girls that all you sweet, pretty talk. You can all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. Thank you. born a thousand years ago. I wish that I'd sail the darkest seas on a great big clipper ship going from this land here to there. He had put on a pretty little sailor suit and cap. Away from the big city where a man cannot be free. Of all the evils in this town and of himself and those around, and I'll tell you that I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Just don't know, and I guess that I just

in a fried-out combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Muy buenas noches, escuchantes de este programa, y que seguro que os habréis dado cuenta a lo largo de todo este año que la cagamos, y bien, y además insistimos en ello y nos inventamos palabras, y cuando tocamos el tema del inglés flipas, y cuando nos ponemos un poco cuñados en plan de profundizar en algo, bueno, ahí ya columpiamos total, pero lo hacemos con buena intención. Y aunque lo editamos, aquí os traemos unas cuantas píldoras que seguro que os va a gustar escuchar y disfrutar. Os iré diciendo más o menos de qué va el bloque que a continuación os ponemos. Casualmente, como este programa, buenas noches, bienvenida, buenas tardes, noches, porque ahora cuando oscurece es de noche. Y cuando ya aclaré el día, en primavera pues era de día, pero ahora son buenas noches desde Música Casual, un lunes más para pasar. Una vez comenzado el programa, siempre hay problemas técnicos, siempre. Y eso que estamos muy aplicados a los controles. Bueno, a veces llamamos problemas técnicos a no encontrar la canción que buscamos. Un poco raro, un poco oscuro, ¿no? Que porque tardaron tiempo en darse cuenta. Claro, bueno, y luego igual, aparte la melodía, vamos a escuchar un poquito la de Men at War, ¿no? Men at War los tenemos por ahí, ¿no? No, no tenemos ni la original ni la copia. podemos poner. A ver, ya estamos... yo he puesto lo que han ganado y lo que se parecen a. Pues nada, seguimos teniendo problemas técnicos y eso no responde. Porque cuando le apretamos a alguno sale otra canción diferente. Sí, es lo peor que te puede pasar. Porque que no se escuche la canción siempre es un problema. Siempre puedes intentar tapar el hueco, tapar el silencio. ¿Cuál es la melodía esa de la flauta? ¿O sabes? Sí. Sí, a ver. No está mal. Como playback improvisado a capela, no está mal lo que hemos hecho. Pero bueno. Bueno, y cuando llegan ya los problemas geográficos, eso es ya impresionante. Hay que hacer el matching entre el autor o la cantante y el país de procedencia. Pues ahí flipas. Tenemos como disco del mes una recopilación de 12 poemas del poeta Mike Beveridge, poeta que creo que era inglés... Surafricano. ¿Surafricano el poeta? Me sonaba de Nueva Zelanda. Neozelandés, puede ser también. Están cerquita los dos países. Como también, para tener también, bueno. Hemisferio sur, ¿no? Es verdad, puede que sea Sudáfrica. Hemisferio sur, sí. Neozelandés. Nueva Zelanda, te llevas. Y ahora pasamos a otra sección. Cerramos mes y cerramos disco del mes, que ha sido, en este caso, ese Songs for Remembering de Jeff Espinoza, que consistía en musicalizar 12 poemas del poeta neozelandés Mike Beveridge. Sí, que el otro día nos lo llevamos a sí, Sudáfrica, sí. ¿No? Bueno, te lo llevaste ahí, o hay una cuestión geográfica, pero al final decidimos que era neozelandés. ¿Austral era? Austral, sí. Del hemisferio sur, ahí sí, en eso coincidimos. El 4 de abril estará en Hospitalet de Llobregat, en Salamandra, y el 24 de mayo en Pamplona, en el Central. Luego empiezan los líos con los Grammys, los nombres de los discos. Todo es un caos infinito. Pues vamos a poner un tema de ese disco en directo que se llama igual que el anterior, pero en directo. Ahí está. Se llama igual que el anterior. Sí, pero se llama así el disco, sí, igual que el anterior. Vaya, no, se buscó la vida para ponerle ese nombre, ¿eh? Espera un momentito. Igual que el anterior, dos. Ah, que es en inglés. Equal of the previous. Real Dual se llama. Real. Igual que el anterior. Vamos a poner un tema que. Directo. Claro, efectivamente. Igual que el anterior, que se llamaba Real. Alicia Aurelio Cook, con su gran voz, interpreta este tema de Rhythm and Blues, escrito por ella y por Kerry Brothers Jr. Ganó 17 Grammys con este tema, y ella también venía de... No, con este tema no, en su carrera. Ella venía también de que decíamos... Si no, a cada acorde. No. Y ahora, bueno, pues nos vamos a un EP que publicó en 1922... Y la canción... ¿Has dicho 1922? 2022, perdón. Esta muchacha es joven. 2022, cierto. 2022. Y no había ni el proyecto estaba. Bueno. Los abuelos a lo mejor estaban viviendo alguno, ni se sabe. Ni idea, pero está lejos. Bueno, pues vamos a con ella y este tema que hace el Rock Me Baby. Diana Krall es otra grandísima cantante y pianista... más de jazz acercándose a veces a otros estilos, incluso como el pop. Es una cantante de mucho éxito, esposa, por cierto, de Elvis Costello, con lo cual todo queda en casa, toda la música queda en casa. E hija de Ravi Shankar, aquel famoso. No, esa es otra. No, Diana Krall, no. Estamos hablando de Diana Krall, ¿no? Eso es lo que pasa por estar sobre la marcha, ir creando. Vale. E hija de alguien. E hija de alguien, seguro. De Mr. Krall. Estoy por mirarlo, porque igual es alguien que construye pianos o algo de eso. Puede ser, sí, o músico, precisamente. Bueno, si te apetece, lo podemos averiguar. Bueno, pues venga, vamos ya con Llora, que va a salir perfectamente. Que se estrena hoy mismo. O mañana. Mañana, ¿no? Llora. Sí, o ya se estrenó. Se estrenó el día 28. El día 28. Que pensaba que teníamos primicia. Ahí va. Hasta la próxima. Eres amante de los títulos cortos. ¿Te has dado cuenta que son 12? ¿12 canciones? ¿7? ¿10? Del 10. Uno que ella ha sacado como Amparo Sánchez, que se titula... no lo encuentro. A ver, ¿cómo se titula? El disco. Ritual Sonoro. Perdón. Ritual Sonoro. ¿Y cómo íbamos a separar el tema de la droga de la música? Imposible. La ganga. Cotidiano. La ganga. La llaman la ganga. La ganja. La ganja, sí. Claro. La ganga es cuando hay ofertas. La ganga es cuando hay ofertas. La ganja tiene ganga. El cannabis puede adulterarse, se puede mezclar con tiza, con partículas de vidrio para aparentar mayor calidad, con plomo, lo que es muy tóxico, y también con el sildenafilo, el principio activo de la Viagra. Sí, sí. Esto es todo lo que hemos contado, que lo sepáis. A mí nunca me han dado. Y lo sepáis y que andéis al loro con esto. Y sobre todo, que no se os ocurra mezclar una droga con, como es el hachís o la marihuana de calidad, con todas estas mierdas. Yo no voy a saber si lo que me pasa es por el hachís o por la inteligencia natural. En este caso. A veces hablamos muy acarameladamente. Hasta la semana que viene. La semana que viene tenemos poetas del Festival de Poesía, de poetas por kilómetro cuadrado, me parece que es. Antiguamente era así. Y nada más, hasta el próximo lunes. Aquí os dejamos con Santana y con Amaral. Otras veces, como le pasa a mucha gente, no sabemos en el día en que vivimos, aunque lo hayamos apuntado. No podíamos negarnos a hacer un guiño a esta sección que tenemos todas las semanas del tal día como hoy, 8 de agosto. Pero el guiño será corto, solamente referido... ¿8 de agosto? Perdón. Hostia, pues es que he escrito aquí 8 de agosto y he leído lo que he puesto 8 de enero. No sé. Tú eras, ¿qué me vives tú? Tú eras. Bueno, yo vivo, que ya es suficiente, ¿no? Por lo dicho, 8 de enero... Somos muy conscientes de todo lo pesado que podemos llegar a ser y ganarnos el título honorífico de Mr. Chapas. Pero me imagino que habrá dos chapas. ¿Dos chapas? Sí. ¿Dos chapitas? La que se ha preparado Antonio... Y la que traes tú siempre. Sí, sí, sí. Yo tengo dos chapas. Una que se pone cuando cae y otra al final. Vale. O sea, de Final Chapa. ¿De Final Chapa? Esa canción. Sí, en The Final Chapa. ¿La conocéis? Pues sí, ese soy yo. De los euros, ¿no? Euros. De los euros. De los euros. De los euros o de las liras. Oye, ese grupo fue el primero que le pagaron en euros, ¿no sabías? Y las clases de historia sobre la antigüedad de algunos eventos que se vienen repitiendo. A ver, ¿esto cómo nos lo comemos? Y hablábamos de los diferentes carnavales del mundo, que hay muchos, del origen del carnaval, que no es tan religioso como se supone, porque de hecho es una tradición desde hace millones de... miles de años. Pues millones. Millones, miles de años. Estaban los mamuts ahí de carnaval. Vestidos de pelo largo. Estamos totalmente seguros de que muchas veces se puede explicar lo mismo con muchísimas menos palabras. Nos falta síntesis. Vamos con el disco del mes, en música casual, como todos los lunes que hay programa. Dedicamos este espacio a descubrir discos que suenen por lo menos 4 veces al mes, porque pocos meses hay que no tengan... 4 lunes. No, todos. Puede haberlo, ¿no? 3, no creo. 3, difícil. No, 4. Los que tienen 5. Eso sí. Que tienen 5, que esos tienen suerte. Eso sí. Y en este caso el disco del mes, como ya anunciamos el lunes pasado, el mes de octubre, se lo hemos dedicado a, en este caso, un par de horas de repaso a lo que ha pasado este año por aquí, concretamente en la sección del disco del mes, ese grupo o artista que elegimos cada mes para que suenen por lo menos 4 canciones, porque todos los meses tienen 3. O sea, 4 lunes, mínimo. Se nota mucho cuando queremos salir del paso porque no nos funcionan los controles y hay que improvisar. Menudos ladrillos a veces tenemos que contar. Y no lo editamos. hay tardes que realmente se tuercen tecnológicamente, nos está fallando pues ese recurso que es tan sencillo, es tener un playlist de todo lo que has preparado para que podáis escucharlo. En estos casos, pues siempre intentamos, nos hemos traído algún CD. No tenemos CDs tampoco, con lo cual nos queda todavía la opción. ¿Algún vinilo tal vez? Parece ser que esa sonrisa denota que tampoco tenemos vinilo. Cinta cassette ya no pregunto porque está ya fuera de lugar. Pero tenemos YouTube. Siempre nos quedará YouTube en este caso. Y puedes buscar en YouTube mientras yo te hago la cobertura. En vez de quejarte, compañero de las ondas, vete a YouTube. Vete a YouTube. No lo intentes más, que luego salen cantando ranas. Está apagado. Arranca muy bien, pero luego acaba como cantando en un charco de ranas. Así que preferiblemente mejor vete a YouTube y busca esta canción de Amparanoia, que será el disco del mes, que decías que se llamaba el disco del mes. El disco del mes de Amparanoia se llamaba, no sabemos cómo se llama. Wow. Espera, vamos a ver. Amparanoia. Y ahora llega un bloque que es totalmente favorito nuestro, y espero que también lo sea vuestro: la invención de palabras que no están en el diccionario. Disco del mes, que abre el año, mes de enero, y se lo vamos a dedicar al último trabajo de Muchachito Bombo Inferno. Este año hemos empezado con el disco del mes de Muchachito Bombo Inferno. Infierno, no enfermo. Enfermo. Enfermo. Enfermo. Vamos a dejarlo Muchachito. Infierno. Yo creo que con Muchachito solamente. Si tenemos tiempo, me tendremos a algún legendario, y si no, pues terminaremos como todos los programas de música casual. Como veis, todo esto pues tiene muchísimos sucios, usos, ¿no? En esas reuniones de la aristocracia y de la alta clase social, la música el crossover, lo decía Marie von Ebner-Eschenbach, que era una escritora austríaca, es el señor Ángel Sánchez, un locutor. Ángel Álvarez. Ángel Álvarez, perdón. Es Mr. Ángel Álvarez. Una visión así un poquito más distinta de lo que ha sido Amparo, con la versión de Amparanoia más festiva, más festiva y más animada. Bueno, mucho contenido musical, con lo cual yo creo que ya me callo y vamos a dar paso a la música. Sí, pues vamos a empezar. Sí, dice sí. Sí, sí, mejor. Algunas veces, como es mi caso a continuación, me invento apellidos diferentes o mezclo, o las secciones tanto ya repetitivas, pues las cambio el nombre. Y luego un poquito más destacada, con un 41%, pues ese No Woman No Cry de Bob Dylan and the Wailers. Bob Marley, que Dylan, si no se nos enfada. Bob Dylan, he dicho. Mira, no te lo pierdas. Dylan, no, es que es lo que pasa, no se me ha ido la cabeza, sino que tengo escrito Bob Dylan por el Jacob Dylan que hemos hablado antes. Esto va para el decálogo de los top hits. Totalmente. Pues Bob Marley, por supuesto, que ahora tiene un biopic que se puede ver por ahí en las pantallas. King Animal. Y el sencillo se llama By Crooked Steps, de 2013, cerrando esta Tal Como Hoy. Tal Día Como Hoy. Exactamente. Y las rebeldías en las que uno quiere poner algo y otros no. Y si el que no quiere es el de los controles, pues ya está. Todo decidido. ¡Viva la democracia! Vamos con The Footstones. Ya la hemos escuchado. Sí, pero si quieres poner otra. No. Pues nada, entonces pon lo que quieras, maestro. Sí, vamos a poner a The Five Canals, que antes lo hemos escuchado, la canción Take a Train. Los conocimientos de inglés del grupo son diferentes, pero eso no quita para que los que más sabemos, o sabemos algo más que otros, también la caguemos. Eso sí, tenemos una ventaja con Juan Pedro y su pronunciación. Estaba el rey del rock y todos sus súbditos. Estaba Elvis, estaba Eddie Cochran, estaba Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis era el actor. Luis. Jerry Lee, Luis. Luis. Bueno, algo así. Estaban todos. Pues vamos a empezar esta sección de versiones con Popa Chubby, un disco de blues y canciones de los 60. Y de ese disco hemos seleccionado una que es muy conocida, la cantó Nancy Sinatra. Y es la de... ¿Cómo? ¿En inglés cómo es? ¿Cómo ponerse las botas? ¿Cómo ponerse las botas? The Walking. Es These Boots Are Made for Walking. Que significa cada vez que cenas te pones las botas. Es algo así. Pues vamos a ir con esta versión. Acabamos de escuchar a La Perra Blanco. El disco se llama Hip, Hep y Hop. O no sé. El tema, el segundo tema que tengo ahí puesto. Es que no lo tengo aquí y no lo veo. El tema que hemos escuchado se llama Get It Out. Ahora, el tema que hemos escuchado, te voy a decir cómo se llama, John. Parece, según Juan Pedro, Hip Hop. No, Get It Out es el título del disco. Get It Out. Del disco. Pero la canción que hemos escuchado, ¿cómo se llama? ¿La segunda? ¿Cómo se llama la que hemos escuchado? Pero esto es un concurso. No, porque... O sea, ¿puedo abrir la chuleta o no? Lo tienes tú ahí, Rafa. No, puedes decir... La canción que ha sonado. Puedes decirlo después de leerlo. No sabía que podía mirar la chuleta. Hombre, vale, entonces te digo, es Treat Me Like a Man Should Do. Trátame como debería hacerlo un hombre. Vaya temita. Bien. Es que, o sea, es como Treat Me y luego entre paréntesis... Como debería hacerlo un hombre. No sé si tiene un sentido. Vamos a consultar sobre todo el doble sentido. Buena pregunta. Verbo to trip. No, treat es tratar. A trick. Ah, vale, trip sí, bueno, entonces sí. A trick, vale. Nos consuela que personas de otros países también se equivoquen con los verbos en español. Aunque he vuelto a enamorarme de mi Telecaster de nuevo. Y para despedir esta sección, que espero que os haya gustado, un clásico. Vamos a ir con una mujer que... quiere hablar Rafa. No, quería decir que... Adelante, compañero. Bueno, a ver, pues yo siempre quiero hablar, pero ya, como me des micro ya no paro. Y yo creo que vamos a hablar un poquito al principio del programa. Vamos a darle a la música. Vamos a darle a la música, venga. Estás escuchando Música Casual, el mejor programa de radio por internet. Y que no me entere yo que pienses lo contrario, ¿eh? Qué arte en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Todos los lunes. En directo.